Los primeros 10 segundos de los 2 minutos para decir que, aparte de la Casa de la Memoria de Rosario, vengo también en representación de una cátedra popular de derechos humanos que hemos inaugurado hace menos de un año y que le hemos puesto el nombre de Luciano Arruga, una herramienta que está al servicio de la reflexión para hacer un aporte a una lucha gigantesca a la que nos enfrentamos, a riesgos y a análisis que hay que recrear, porque en realidad no nos enfrentamos a algo simple. Es una cosa compleja y la cátedra está puesta en función de esa realidad. Yo voy a seguir la línea de la compañera de la Asociación de Detenidos. La verdad, después de lo que se ha dicho, yo también me pregunté qué decir. La verdad, qué decir. Solamente voy a transmitir una sensación personal. Las fotos que vemos, todas las jornadas que venimos acá, nosotros hace 6 años que venimos, participamos de esta jornada. El relato que hemos escuchado en la asamblea anterior de los compañeros, de los familiares, ese relato desgarrador, ese relato tremendo, ese relato que penetra hasta las lágrimas, me hace pensar, y en el eje que está propuesto, me hace pensar que nosotros tenemos que revitalizar un concepto que no se utiliza mucho, por lo menos en la faceta retórica, discursiva, del movimiento antiguo de derecho humano, el clásico, el tradicional, y del nuevo que se ha gestado en Argentina, que es el tema del genocidio. Yo creo que nosotros tenemos que señalar que lo que está sucediendo es un genocidio en Argentina. Cada vez que se remite al concepto de genocidio, se habla en 3 ocasiones más o menos principales. Una es la de la acumulación originaria, la del saqueo colonialista de hace más de 500 años. La segunda vez que se habla o se reconoce que hubo un genocidio, y hay un reconocimiento doctrinario, político, hasta académico, diría yo, es cuando se conforma el Estado argentino y se habla del genocidio de nuestros pueblos originarios en la campaña del desierto. Y hay un tercer concepto que se utiliza mucho en Argentina, que es la etapa del terrorismo de Estado. Yo me parece que nosotros tenemos, y este es el aporte que hacemos, desde esta sensación que tenemos, que los relatos, las imágenes, los relatos desgarradores fundamentalmente de sus protagonistas, no nos hace menos que decir que estamos ante un genocidio que es la muerte, pero que también es la penuria, que también es el saqueo y también es la agresión ambiental. Es un genocidio integral y me parece que eso tendría que ser incorporado como una parte importante, no solamente de nuestro discurso, sino también de nuestra denuncia pedagógica, porque esto muchas veces es muy difícil discutir entre los compañeros y en los ámbitos sociales en que nos desarrollamos. Y la otra sensación es que también ese genocidio reconoce mediaciones políticas, mediaciones institucionales. Y también hay que hacer una crítica a los que tienen un compromiso político con ese genocidio, que no es local, compañeros, que no es local, que es global y es mundial. Se persigue, se criminaliza, se hostiga, se mata, se tortura, se desaparece, no solamente en Argentina, sino en gran parte del globo. Y no digo esto porque hay mediaciones políticas. Yo vengo de una provincia de Santa Fe donde reina el socialismo, compañero. No sé de qué se ríen. Reina el socialismo. Es el Partido Socialista el gobierno de nuestra provincia de Santa Fe. ¿Y sabe a qué recurre para sus asesoramientos sobre la inteligencia, sobre la criminalización y sobre la persecución? A los cuadros del Mossad, a los cuadros del sionismo, esos que reprimen en el territorio palestino y matan a los mismos niños, porque ahí sí que mueren también tantos niños como acá, y los matan despiadadamente. Esa cultura, ese aprendizaje, ese acumulado que tiene el sionismo, lo ponen al servicio de un gobierno que posa como progresista. Y también, como si esto fuera poco, recurre para instruir a los cuadros medios de la policía nada más y nada menos que a la Capitanía de los Carabineros de Chile. Vaya si hay una fuerza genocida, vaya que hay, si hay una fuerza genocida como Carabineros. Entonces, genocidio y también cuestionamiento global a las políticas que, llevadas a cabo por la derecha desfachatada, arrogante y criminalizadora como la que tenemos ahora, pero también por falsos progresismos, se llamen nacionales y populares o también lleven el nombre tan caro el sentimiento de muchos de nosotros como es el socialismo. Contra eso lucha, contra eso organización y contra eso, compañeros, pelea por la perspectiva de una sociedad totalmente antagónica donde la vida, la alegría sea el elemento fundamental sobre el que construimos nuestras propias vidas. Muchas gracias por el silencio.